intenta esconder el silencio que deja al perderse a sí mismo. Noche de cristales rotos, de sábanas rojas tiñendo el destino de otros. Abren cacería navajas con punta de acero e insignias grabadas a fuego, destrozando una vida o varias, pero gozando. ¿Qué más da? Corre por tu mente, deberías de tranquilizar.